This next number is called A Bailar Salsa, which means to dance salsa. And as I mentioned to you before, salsa is a Latin soul. So join with us and see if we can make you all a little bit of our thing. Because through music and our culture, we'll get to a better understanding between our people. So once again, here's salsa at Woodstock. Que tiene loca la gente, no quieren bailar bolero, merengue ni cha cha cha. No quiero bailar bolero, quiero bailar cha cha. Queremos bailar la salsa, está por la madrugada. No quiero bailar bolero, quiero bailar cha cha. Queremos bailar la salsa, está por la madrugada. Una noche yo fui a un baile y una señora pidió tocaran un bolero y el público contestó. No quiero bailar bolero, quiero bailar cha-cha. Queremos bailar la salsa hasta por la madrugada. No quiero bailar bolero, quiero bailar cha-cha. Queremos bailar la salsa hasta por la madrugada. El bolero fue bonito, el merengue colosal, y si no tocamos salsa, ya nadie quiere bailar. Hasta por la madrugada. Jose, I first time to thank you. Thank you very much. Trumpet player Joel Wallet and Eddie Hernandez. Yours truly, Bobby Rodriguez on flute.